Así arrancamos esta continuación de esta jornada de lucha por este corte que se está realizando, este bloqueo, este intento de bloqueo a Campe en la Ruta 40, Ruta Nacional 40, en intersección con Ruta Nacional 60. Para los que recién se enganchan, están escuchando a Radio La Negra y una emisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos y todas aquellas radios compañeras que se están sumando a esta jornada de lucha. Estamos con dos cumpas del otro lado del vidrio, mi nombre es Diego y del otro lado Marquitos y Claudio, le doy la entrada, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal los y las oyentes que nos están escuchando en esta transmisión que está saliendo por aquí en El Bolsón, por Radio La Negra y por la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país, para aquellos compañeros y compañeras que nos están escuchando, buenas tardes? Tomando la posta que dejaba recién Javier y Ana desde Rosario. Que bueno, creo que están en línea, los podemos saludar. A ver, Javi, sí. ¿Nos escuchás? Hola. Hola, Ana. Hola, habla Ana. Ana acá. Los saludamos, compañeros. ¿Qué tal, Ana? Sí, buenísimo, cumpas. Qué bueno poder estar rompiendo con nuestras tecnologías de punta. Todas estas barreras que nos imponen distancia y poder estar en conjunto haciendo esta cobertura desde todo el país, apoyando este acampe que se está llevando a cabo en Cerro Negro, allí en el norte de nuestro país, en Catamarca. Aprovechar los beneficios que en este momento nos permite la tecnología para puntualmente usarla en este momento en beneficio de los que son los intereses de los trabajadores, del pueblo. Creo que tener la posibilidad de comunicarnos de esta manera a la distancia y de estar conectados nosotros con el resto de los compañeros de la red nacional y con lo que está pasando ahí en Cerro Negro es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Y cubriendo, ¿no? Cubriendo desde los medios alternativos, de las radios comunitarias, esto que está siendo bloqueado por los grandes medios de comunicación, pero a través de estos compañeros que se organizan y arman esta red nacional de medios y esta radios comunitarias que cubren para estar atentos a lo que está pasando en Cerro Negro, que estuvo tenso la cuestión y bueno, vamos a ver cómo sigue tratando de comunicarnos con otras organizaciones sociales. Excelente cobertura, cumpa, desde Rosario y haciendo la presentación como nuevos estudios, estudios móviles de Rosario. Sí. Impecable. Y más o menos, tenemos armado acá un mini estudio acá en la casa de mis padres, así que Me imagino ahí la improvisación con los aparatejos y intentando salir con una cobertura impecable. Espero que también se esté recibiendo así en todas las radios Cumpa que nos están retransmitiendo también. Bueno, no sé cómo quiere que sigamos. Cumpa, ¿qué les parece? Los dejamos a ustedes desde acá, desde Rosario. Les avisamos que ya los estamos sintonizando por internet y que se escuche perfecto. Así que, bueno, un abrazo grande desde acá y bueno, que siga la posta. Bueno, un alegrón. Saludos para ustedes. Sí, Ana, discúlpame, seguí. Sí, te escucho, Diego. Decí, seguí vos, perdóname. Bueno, también les quiero dejar un abrazo ahí a ustedes y bueno, los escuchamos desde acá. Y también, no me quiero olvidar de mandar un saludo a los niños acá, Gaia, Malena y Joaquín, que están haciéndonos el aguante en toda esta transmisión. Bueno, Ana, un abrazo grande Javi, para los chicos también. Les contamos que nosotros en este rato vamos a estar teniendo comunicaciones con compañeros de distintos lugares, también de aquí de la zona de la Patagonia, con Esquel, con Bariloche, y particularmente aquí en Bolsón, en poquitos minutos más estará arrancando también una marcha que se hace en un pedido de justicia por el caso de un joven asesinado en la comisaría de Bolsón, el caso Garrido, que bueno, estaremos también informándonos acerca de esto y informando a los oyentes y las oyentes. Sí, bueno, y un abrazo, compas. Un abrazo grande. Comunicar que nos pueden escuchar por radiolanegra.blogspot.com en vivo en cualquier parte del país. Bueno, ¿les parece que presentemos algo de música? Nos acomodamos, le damos un poco de niveles para lo que va a ser esta tarde en cobertura de Cerro Negro. Enseguida volvemos, vamos a poner algún temilla musical. ¿Qué les parece, Bueno, vamos a ver qué suena. Dale. De Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Negra el Bolsón, por transmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos y cubriendo una transmisión especial en una jornada nacional de lucha, lo que pasa en Cerro Negro, provincia de Catamarca, con el corte que se está haciendo la ruta, la intersección de la ruta 40 y 60 en un momento de tensión. Así que bueno, haciéndole aguante a los compañeros desde acá. Les recordamos que en este caso, desde hace unos días se ha levantado un acampe en la intersección de las rutas 40 y 60 en Catamarca, y en este momento estamos con Pía, compañera que está desde Catamarca a 5 kilómetros del corte. Pía, buenas tardes, nos estás escuchando, te habla Claudio. Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, bien, ahora a las 3 de la tarde estábamos convocando una asamblea en el acampe para definir cómo íbamos a seguir la acción, porque, bueno, ustedes ya deben más o menos estar al tanto de que llegó un grupo de promineros ayer y armó un acampe justo al frente del nuestro, así que estábamos viendo eso y también analizando, porque esta mañana en la madrugada nos despertamos con el grupo Mutu, que es el grupo especial que tiene la policía de Catamarca para este tipo de situaciones. Siempre se ha usado el grupo Cultor para desalojar los bloqueos. Se han llegado con la caballería, con una carpa, con un montón de policías, así que viendo esta situación estamos viendo nosotros cómo vamos a seguir con la acción. Estábamos informándonos de eso, también habíamos visto algunas declaraciones desde la corte ahí en Catamarca, de la presidenta de la corte, como en este momento el pedido de represión se está haciendo cada vez más claro. No sé cómo se está viviendo desde allá, ¿no es cierto? Mira, nosotros estamos, desde esta mañana con la presencia de Cultura un poco mareados, porque ellos manifestaron que no tenían intenciones de reprimir, sino que estaban ahí para protegernos, para darnos seguridad, para que no haya enfrentamientos, y bueno, estamos viendo que la gente de la patota, de los promineros, está en permanente diálogo con Cultura, está en permanente diálogo con la policía, están formando parte de la misma fuerza. Digamos, es muy grotesco ver cómo están actuando todos juntos, parte de la misma estrategia, y estamos analizando todas las variables. Digamos, puede que ellos estén ahí para liberar la zona y buscar un enfrentamiento y presentar como un enfrentamiento de mineros y de antimineros y promineros, porque así lo vienen manejando nuestros gobiernos a esta situación, manejándola a ese nivel para no hacerse cargo. Y lo feo del acampe de ellos es que están toda esta patota, ¿no?, pagada por bajo la lumbrera y con el apoyo de los municipios de Belén y de Pino Basta, están como planteando de que quieren trabajar y que quieren progreso y desarrollo para Catamarca. Traen un montón de pasacalles, dicen Catamarca quiere vivir en paz, un montón de cosas que hacen como que presentan una situación de que nosotros no los estamos dejando cuando bueno, lo hemos manifestado un montón de oportunidades, nuestra causa y la resistencia de los pueblos del NOA no es en contra, y nunca se planteó en contra de los trabajadores, sino que justamente la idea es poder pensar alternativas de desarrollo para nuestros territorios, pero no desde esa lógica transnacional y extractivista que se nos está imponiendo. Así que es como una falsa dicotomía, y están planteando un falso conflicto, porque nosotros no tenemos como enemigo a los trabajadores reales, digamos, porque los que están ahí no son trabajadores reales, sino que son, bueno, dados por la empresa, así que en eso estamos. Sí, escuchábamos también dentro de las distintas noticias esto que vos contabas del apoyo de las dos intendencias, y particularmente de que habían sido llevados hasta ahí por micro, o sea, bien clara esta situación de querer generar un frente de conflicto en el lugar como para confundir a la población, para confundir a la gente en cuanto a esto, ¿no? Los trabajadores quieren defender su puesto de trabajo y por el otro lado, gente que no quiere el progreso, ¿no? Como tratando de embarrar la cancha en ese sentido. Claro, sí, por supuesto, están haciendo eso, y bueno, ya el gobierno de Catamarca dio gestos, no solamente ahora, sino que lo viene dando, de que en Catamarca gobierna bajo la lumbrera. El Estado minero, una estructura minera, y no se aceptan otras visiones, otras posturas, no se aceptan otros discursos acerca del desarrollo, y se anulan. Intentan anularse de esa forma, pero bueno, quiero transmitir también que en el acampe nuestro, en el acampe nacional de Cerro Negro, estamos tranquilos, es un acampe pacífico, estamos esperando la llegada de nuestros compañeros y compañeras durante todo el día de hoy y mañana, y evaluando cómo vamos a seguir, obviamente, porque la situación ahí en la ruta está siendo muy complicada y nos están todo el tiempo molestando, de hecho están gritando cosas, cada vez que pasan los camiones debajo de la lumbrera se suben a la ruta junto con la policía, mueven toda la caballería, aplauden a los camiones, y como esperan que nosotros bloqueemos a los camiones, suben ellos para darle seguridad, y una vez que pasan los camiones, bueno, nos gritan de todo, entonces se vuelven al campamento. Así que esta situación, que están intentando, digamos, de molestarnos, de hostigarnos todo el tiempo, nosotros estamos como evaluándola para ver cómo seguimos, y sobre todo si seguimos ahí en Cerro Negro. Pero como te digo, todo va a depender de la... Estamos entrando la llegada de los compañeros y compañeras, y más a eso, poder hablar entre todos y decir de manera asamblearia cómo seguimos la actividad frente a esta situación que, bueno, a todos nos ha modificado el escenario Cerro Negro, pero para nada van a callar la resistencia, vamos a seguir, la actividad va a seguir, lo que sí, capaz, posiblemente cambie la modalidad, y bueno, es algo que estaremos comunicando, informando en las próximas horas. Bien, Pía, desde acá te mandamos un apoyo muy grande, todos los compañeros y compañeras que estamos haciendo acá el programa, desde las organizaciones con las que estaremos comunicándonos en breve, también desde Esquel, desde Bariloche, así que estamos con ustedes, fuerza en esta lucha, vamos a estar acompañándolos a lo largo de estas 2 horas de transmisión que nos toca a nosotros por la Red Nacional, y bueno, si hay novedades estaremos comunicándonos lo más pronto posible. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, la lucha es una sola, acompañamos desde acá. Sí, por supuesto, totalmente agradecido, agradezco en nombre de todos los compañeros que estamos ahí en el acampe, porque realmente el apoyo se está sintiendo, estamos todo el tiempo comunicados con medios de la red, medios alternativos, así que se siente mucho ese apoyo y la verdad nos hace muy bien saber que están ahí, que están haciendo este esfuerzo de una transmisión continua durante 3 días para poder seguir paso a paso lo que está pasando en el acampe, y bueno, vamos a tratar de eso, de seguir informando. Y después de la asamblea, por supuesto, que está programada ahora para las 6 de la tarde, que debe estar siendo, ya nos estamos yendo para ahí, vamos a seguro a comunicar. Bueno, vamos a estar viniendo siempre acá a Los Sauces, que es un pueblito que está del lado de La Rioja, para poder subir información a internet, y eso. Agradecidos también nosotros por todo el apoyo de ustedes. Un abrazo muy grande y en cualquier momento seguimos la comunicación. Un abrazo. Hasta chau. Pronto. Chau, chau. Era Pía desde Los Sauces, a 5 kilómetros del corte en la ruta nacional 40 con intersección en la ruta 60. Bueno, interesante lo que iban contando, lo que está pasando, cómo desde el otro lado de la ruta deciden incitando a la violencia, ¿no? Este corte pacífico, que no es un corte, en realidad es un bloqueo selectivo, y podemos explicar un poquito qué es un corte selectivo, ¿no? En las mineras me ayudan ahí del otro lado, cumpas. Y es una actividad, una instancia en donde no se corta el tránsito total en la ruta, sino lo que se hace es no dejar pasar a los camiones que llevan los insumos a la minería, digamos para el mismo emprendimiento minero. Y ahí es donde esa es la parte selectiva, ¿no? Es decir, solamente ellos son los que no pasan y no es un obstáculo total en las rutas. Y esto también tiene que ver con una estrategia, digamos, de evitar generar confrontaciones con el resto de la población de la región. Se busca particularmente dejar bien en claro dónde está el problema. El problema es con la minera, con esta minera bajo la lumbrera que tiene esta metodología de extracción a cielo abierto, contaminante, que es un método que en última instancia lo que hace es destruir todo lo que es el paisaje, los recursos, contaminar el agua y el aire y toda la población que se ve afectada en lo concreto, en lo cotidiano, por este tipo de minería. Lo único que recibe a cambio es más de esta expropiación de los recursos y de la tierra y nada que les sirva para ellos. Y está claro que que sigue siendo un modelo que plantea la, el modelo extractivista que tiene que ver con lo que es hoy el proyecto económico desde Nación, desde el gobierno nacional, y que se ve en cada una de las provincias, de los gobiernos provinciales, impulsado a costa de los derechos de la población. Tengamos en cuenta que este conflicto, bueno, lleva ya varios años, las empresas hace rato que están instaladas en la zona, hace rato que están trabajando. Este es un corte que se estaría sumando a otros dos cortes, ¿no? En el que le daría fin al acceso a estos emprendimientos gigantescos, ¿no? Sobre Agua Rica, sobre todo, ¿no? Ya la lumbrera es gigante, Agua Rica, el proyecto final es más que gigante, que bueno, en el transcurso del programa iremos desandando un poco de qué se tratan estos megaproyectos. Esperemos que estemos saliendo de la mejor manera para toda la red nacional de medios alternativos. Esto es Radio La Negra 90.1, intentando hacer la cobertura a varios kilómetros de los hechos, pero sabiendo y teniendo bien presente que la lucha es nacional y tiene que ver con el agua y los recursos de todo un pueblo, de toda una zona, ¿no? En la cordillera, donde hay unas nacientes de agua que involucran a muchas provincias, y en eso nos hacemos eco y cargo de que también tenemos que estar. Esperemos respuesta de las radios compañeras que nos estén transmitiendo, que nos digan cómo sale el aire, que nos apoyen desde ese lado. Seguiremos haciendo contacto con el lugar, con Cerro Negro, con organizaciones locales. Salimos con un tema, ¿le parece? Y vemos cómo volvemos después. Dale. Seguimos nomás. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular, 90.1. Bueno, y continuamos en esta transmisión especial de Radio La Negra y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo lo que pasa en Cerro Negro, y ahora estamos en comunicación con Norberto, que es de Humberto. Siempre me mandamos, perdón, Humberto, de Esquel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, te escucho bien. Bueno, digamos, siguiendo con esta transmisión, bueno, queríamos saber ustedes en qué están en Esquel con el No a la Mina, y bueno, apoyando también a los compañeros que están haciendo este acampe en Cerro Negro. Sí, fundamentalmente eso, ¿no? Fundamentalmente haciendo lo que las asambleas en general en el país venimos haciendo desde hace 10 años, y difundir lo que nos está pasando, ¿no? Esta mañana hablábamos con Diego de Guerrera Negra, después hablábamos con gente de La Rioja, y nos comunicábamos también con gente de Perú y de Ibagué, Colombia. Entre todos estábamos siguiendo qué pasaba en Cerro Negro, y después veíamos lo que había pasado con la represión en Lima, en Cajamarca, Perú. Veíamos el carnaval que juntó 30.000 personas la semana pasada en Ibagué, Colombia, todo en contra de los mega emprendimientos mineros, ¿no? Así que en realidad estamos todos unidos y todos difundiendo lo que nos está pasando. Aquí en Esquel, peleando, como todos, contra el gobierno, fundamentalmente, y contra las mineras, ¿no? No terminan de entender que no tienen sustento social, que esta actividad no es rechazada unánimemente, mayoritariamente, que hay cosas que no se pueden comprar porque simplemente no se venden, ¿no? Así que informándonos y estando en red con todos. Hace muy poquitos días también había habido en la zona de Esquel, en la provincia de Chubut en general, un nuevo avance de las empresas mineras y con apoyo del gobierno de la provincia en cuanto a un intento de derogar la ley que prohíbe la minería. ¿Podés contarnos un poquito de eso para interiorizar a toda la gente que nos está escuchando con respecto a la situación minera en Chubut? Sí, por supuesto. El gobierno de la provincia de Chubut envió un proyecto de ley al que llaman marco regulatorio de la actividad minero hidrocarburífera, que lo que hace es tratar de definir un tercio de la provincia de Chubut hacia la cordillera, dice el marco regulatorio. Le vamos a preguntar si quieren mega minería, o sea, vamos a tratar de obtener la licencia social. En los otros dos tercios de la provincia no le preguntamos nada y hacemos mega minería. Es así de simple. Además de esto, lo que hace es fijar algún canon nuevo, digamos, unos mangos más cobrables a la minera a cambio de la contaminación. Eso es lo que hace el marco regulatorio, que entró como un proyecto de ley y, por supuesto, fue unánime el rechazo en la provincia. Se hizo el día que el gobernador presenta el proyecto de ley, por supuesto que estaban colmadas las gradas de los militantes sociales por la norma mía, de nuestra asamblea, de los distintos de las distintas ciudades de Chubut, de la legislatura. El proyecto pasó a comisiones, será tratado una vez que inicie de nuevo el periodo legislativo, pero hay un rechazo social unánime y bueno, los legisladores tendrán que ir actuando en consecuencia, ¿no? Se los verá legislador por legislador y se les explicará lo que está pasando. A ver, no se puede entender que un país minero como es Perú hoy tenga 17 muertos porque no quieren la mega minería. Uno no puede ser tan necio, no puede ser tan estúpido. Hay cuestiones que no entran en la lógica de los pueblos, no entran únicamente en la lógica del capitalismo, ¿no? De llevarse la mayor cantidad posible en el menor tiempo y al menor costo. A eso le decimos no. El marco regulatorio por ahora se encuentra en eso, un proyecto de ley con un rechazo social masivo que va a tratarse a partir de agosto. Un rechazo social que incluyó movilización en por lo menos tres partes distintas de la provincia, ¿cierto? Esquel y en la zona de la costa también en dos de las ciudades. Claro, la movilización que se realiza desde el año 2002 aquí en Esquel, todos los cuatro de cada mes, ahora se provincializó. a partir de ahora, todos los días 4, la próxima será el 4 de agosto, en cada una de las ciudades más grandes de Chubut, se realiza una movilización. Eso es lo que logran hacer las ansias, el hambre de poder y el hambre de dinero con las cuestiones sociales. Lejos de enfrentarlas, lejos de acobardarnos, lo que hacen es masificarnos, lo que hacen es transmitir estas cuestiones, estar juntando, estar hablando de lo que hace la gente de Cerro Negro, estar sabiendo lo que hace, estar apoyándolo, porque también en la marcha pasada juntamos unos manguitos cada uno, una lata que ya fue girado a los chicos, será poco, será mucho, pero es parte de esta lucha, ¿no? Así que esto es lo que han logrado, esto es lo que logran, y no quedan marchas, digamos, el proceso nuestro, el proceso de todos nosotros, de ustedes, de nosotros, no tiene marcha atrás, porque hemos ido formando cuadros de chicos que son los que van a tomar la posta cuando estemos cansados nosotros. Sí, una lucha que es de todos y una lucha que es una sola y que atraviesa a todas las organizaciones sociales que estamos tratando de llevar adelante esa lucha y sosteniendo en este momento esta transmisión especial por la Red Nacional de Medios, en este caso a través de Radio La Negra, desde el Bolsón a todo el país. ¿Alguna pregunta más? Humberto, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir estando en contacto para ver las novedades desde allá. Y bueno, te dejamos abierto el micrófono por si querés un saludo para los compañeros de Cerro Negro o para la gente que nos está escuchando. Por supuesto, no solamente un saludo, sino que estamos, quizás no físicamente, pero estamos al momento, sabiendo qué es lo que pasa, sabiendo qué podemos colaborar, sabiendo que la sabiduría popular en esa asamblea que se va a llevar a cabo dentro de poco en Cerro Negro va a dar una perspectiva de cómo tenemos que seguir, de todo lo que estamos poniendo, qué es lo que podemos exponer, y con el objetivo claro. El objetivo es muy claro. La megaminería no va, no está en este país, no va en Latinoamérica, somos muchos. Así que con ese objetivo y con lo pacífico que somos, pero sin miedo a que estamos haciendo lo correcto. Sin miedo a equivocarnos, estamos haciendo lo correcto. Así que, bueno, un abrazo grande y seguimos, ¿no? Estamos ahí. Aunque no técnicamente estamos en Cerro Negro. Bueno, nos seguimos comunicando. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Un abrazo. Era Humberto desde Esquel contándonos un poco qué pasa en la asamblea No a la Mina. Bueno, también nacionalizando el conflicto, ¿no? Contando qué es lo que pasa por la provincia del Chubut, Patagonia, otro clima, otras movidas. Imagínense una marcha, un 4 de julio, un 4 de agosto en la ciudad de Esquel. Mucho frío. Igualmente las personas en lucha siguen convocando y siguen marchando mes a mes, firme, como lo decía, desde el año 2002. Bueno... Recordamos que la asamblea No a la Mina es una de las primeras que ha estado dando esta pelea a nivel nacional contra la megaminería a cielo abierto, que fue un caso importante que marcó también las experiencias de los distintos colectivos que vienen luchando contra lo que es estos proyectos, o lo que son estos proyectos extractivos, de los cuales podríamos mencionar la megaminería como uno, ¿no? Pero también podríamos hablar de un modelo productivo que decíamos antes, donde la soja contaminante con el glifosato, con los agroquímicos, también pertenecen a ese tipo de modelos, y donde, por ejemplo, para contextualizarle a la gente que nos está escuchando, las luchas por la tierra y por proyectos que tienen que ver con grandes emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo, particularmente en la zona del Bolsón hay una lucha que viene dándose en los últimos 2 años, con respecto a lo que es un loteo en la zona de Pampa de Luz, en un cerro en el cual quieren armar un campo de golf y quieren armar un centro de esquí, y para eso utilizar una zona que es un acuífero en el cual harían un loteo para poder lograr que esta zona del cerro quede con una población que pueda hacerse ahí, justamente para aquellos grandes... aquellas personas que tienen la capacidad de comprar unos lotes ahí en dólares, que claramente no es justamente la población que lo necesita acá en la zona. Y bueno, de nuevo estamos viendo cómo se habla de un proyectos y de modelos económicos que nada tienen que ver con los beneficios para la población y los trabajadores. Sí, políticas extractivas, ¿no? Tanto lo de la minería, lo de saqueo, los grandes negocios inmobiliarios, que lo que hacen es saquean, destruyen y matan. Y no solo se da acá, se da en toda Latinoamérica, en el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de Argentina, de Chile, de Paraguay con Monsanto, ¿no es cierto?, con un golpe de Estado hace muy poquito institucional, motorizado por estos grupos económicos que vienen a eso, ¿no?, a saquear, a destruir y a matar, por eso lo hecho de obtener de esto plata, capitalismo al 100%. Sabiendo que vienen por la tierra, ese es el recurso inicial, ahí van por ellos, no importa lo que haya abajo, sí, importa lo que hay abajo, es por lo que van. En el caso de que sea fértil, pondremos soja. En el caso de que haya una roca dura, la exprimiremos para sacar todos los minerales que se pueda. Bueno, así está. En este caso, la cordillera y cubriendo hoy este intento de bloqueo, este acampe pacífico en la Ruta Nacional 40, intersección con la Ruta Nacional 60, ahí límites provinciales con La Rioja y Catamarca, uniendo asambleas, la asamblea de Tinogasta, la asamblea de Belén, uniendo los cortes para decirle no a este mega emprendimiento minero que es La Lumbrera y Agua Rica. Desde Radio La Negra y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, intentando cubrir esto con algunos llamados y situaciones locales desde la Patagonia, desde el Bolsón, vamos a seguir con un poquito de música, volveremos con más información y algún otro contacto para más tarde. Dale. Llegaría de un mar amenazado, Mewin. Son mis murmullos que van y vienen suplicando. No a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan. No los maten desechos tóxicos de celulosa. Que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza. Que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar. A nuestra mapu debemos cuidar, a todos los que debemos respetar. Están en la montaña, en el río, en el mar, en plantas, animales y en todo lugar. Si usted pide permiso para interferir en la naturaleza de su existir, es parte de nuestro crimen ancestral, esa sabiduría que se llama el yam. El Winca no sabe y jamás sabrá con su medio, su entorno, vivir en paz. Cuando solo tenga muerte alrededor, entenderá que un billete no tiene valor. Alza la mano si respetas el yam. Alza la mano si honras tu pan. Alza la mano si cuidas nuestra mapu, respetando a los abuelos que en ella están. Al Senco le digo, fuera. A mi hijo le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. Así que fuera de mi mapu digo, basta ya. No van a lucrar a costa de saqueo ambiental. No. Se van a tirar, mira, se van a tirar. Si no quieren entender, pues le daremos huellando. Rápidamente el puto preocupa y pulan bien. Ya respeten, de esta manera yo la haré entender. Que cada ser vivo de esta tierra tiene su gen. Que cada planta animal también tiene su nehuen. Salva, salva la naturaleza. De la mano de Cuenca que la quiere arruinar. Ya salva, salva tu madre tierra. Para que no se apague su crimen espiritual. Angelini le digo, fuera. A madre le digo, fuera. A Lucin le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Lucinca le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Peño le digo, fuera. Desenmascarar a todos los corruptos que nos vienen a robar, a todo el empresario que no tiene usurpar, que se vaya de esta tierra si la va a contaminar. No queremos que la fauna sufra cada vez más, exigimos un ambiente limpio para entrar. Un llamado a la gente la con este momento, daño que más está sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos, máquina, instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso detente un momento, porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento, los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento, si siguen explotando la tierra estaremos muertos. A Senco le digo, fuera. A mi hijo le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a asociar. los whiskas y bolsillos solo quieren llenar. A cuesta nuestra mapu que vienen a explotar, llenando nuestro lepo de productos químicos y nuestro lagen de residuos tóxicos. Creyentes fundidos tan solo vienen a matar. El buen de mi tierra solo va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición, de todo lo que rompe nuestra como visión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Hasta 10 menos aire en el cual respirar y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce y que cada año que pasa mi mapu se reduce. Al Pelín y le digo, fuera, a Madre le digo, fuera, a Lucín le digo, fuera, a Urban le digo, fuera, a Lucín le digo, fuera, a Figueroa le digo, fuera, a Peño le digo, fuera, fuera de mi tierra, a Cerco le digo, fuera, a Ministro le digo, fuera, a Andesa le digo, fuera, a Pérez le digo, fuera, a Pascualama le digo, fuera, a los basurales le digo, fuera, a la minera le digo, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y seguimos en esta transmisión especial por Radio La Negra y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo lo que pasa en Cerro Negro y haciendo un aguante grande desde acá y de todas las organizaciones. Y entonces ahora estamos en contacto con Nora Corbalán. Ella es integrante de la red, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te llamamos para que nos cuenten en qué andaban y, bueno, qué ven en esta cuestión del corte en Cerro Negro. Mira, con respecto al corte de Cerro Negro, bueno, lo estamos siguiendo con atención a través de las redes de comunicación y con los mails que nos llegan, que dan cuenta de que está jorobada la cosa por allá. Y tal como acordamos, cuando fuimos a Madryn, que hicimos la tercer UAP, una asamblea más de la Unión de Asambleas Patagónicas, entre todos los que estábamos ahí, de todas las localidades de Chubut y Río Negro, decidimos sumarnos en el último fin de semana. Esto es desde el fin de semana 28 y 29 de julio, con el tema del corte. Sí. Lo que estamos evaluando es que la cosa está muy difícil ahora. Nosotros tenemos reunión el lunes, así que supongo que evaluaremos si no es conveniente que hagamos una acción antes. Porque la idea era sumarnos en los últimos días del corte, ¿no? Sí. Pero seguramente vamos a adelantar esto. Lo que sí tenemos previsto para el 4 de agosto es sumarnos a la movida que hay en la provincia de Chubut, un poco tomando el 4, que es el día de Esquel, ¿no? Ajá. Y viste que este 4 de julio hubo movidas en todos lados, entre Edward Madrid y en Comodoro. Entonces, acá en la provincia de Chubut, la idea es hacer una movida, una volanteada, una marcha, hablábamos de una marcha en torno el día 4, y así todos los 4 de cada mes. Sí, y localmente acá en Pueblo, ¿en qué está ahora la asamblea? Mira, nosotros ahora estamos tratando de hacernos de la información con respecto a los cateos mineros, viste, que hay en una provincia y en la otra, en Río Negro y en Chubut, porque estamos con las dos, una pata en cada lado, ¿no? Claro. Por lo que un compañero que está analizando el catastro minero, que es una cosa re grosa y complicada de entender, hizo un primer análisis y da cuenta de que hay más de 600 proyectos mineros de minerales de primera categoría en la provincia de Río Negro. Hay 1.800 proyectos mineros, y de esos 1.800 hay 600 que son de minerales de primera categoría, que son los metales, las sustancias radiactivas y las piedras semipreciosas, que son los que requieren para su extracción de este tipo de minería a gran escala con uso de cianuro, ¿no?, que es la que tanto nos preocupa. Claro. Eh, en esa situación estamos acá en, con respecto a la provincia de Río Negro, donde hay de estos 600, más de 600 que te digo, hay 75 que están en la zona andina. Acá, acá digamos. Acá en la zona andina. Ajá. ¿Sí? En distinto estado, en distinto momento, ¿no? De presentación, de la evaluación de impacto ambiental, de prospección, de explotación, están en distintas fases, ¿no? Hay 75 acá en la zona andina. Con respecto a Chubut, todavía no tuvimos acceso al catastro minero. Sabemos, por las declaraciones que hicieron en marzo de este año, que hay 135 proyectos mineros en la provincia. Pero más de eso, todavía no tuvimos el acceso a la información de dónde están ubicados esos proyectos. Claro, claro. Bueno, Nora, muchísimas gracias por atendernos. No. De acá, nosotros lo que pretendemos con esta transmisión es dar apoyo a la gente que está sosteniendo la lucha ahí en Cerro Negro, en Catamarca, y bueno, y comunicarnos con todas las organizaciones sociales que sabemos que están peleando, porque la lucha es una sola. Sí, sí. Y si me permitís, sí. El lunes a las 5:30 de la tarde, acá en la sede de Citraed, que es uno de los gremios docentes en Lago Pueblo, hacemos una reunión para el que quiera acercarse y compartir y aportar, está invitado. ¿Lunes a partir de qué hora? Sí, cinco, a partir de las 5:30 de la tarde en Citraed del Lago Pueblo. Muchísimas gracias, No, a vos, Vale. No. Era Norma, Nora Corbalán, dejemos de bautizar a nuestros invitados, dando el apoyo a los cumpas en aquel acampe de Cerro Negro y haciendo la convocatoria para este lunes a las 5:30 ahí en el sindicato de docentes Citraed de Lago Pueblo, y contar un poquito Lago Pueblo, ¿no? Lo nombraban recién en la entrevista y es una localidad cercana aquí al Bolsón y le damos un contexto geográfico, límite sudoeste sería de la provincia de Río Negro y el límite noroeste de la provincia de Chubut hacen y forman a esta comarca andina del paralelo 42, y esta localidad de Lago Pueblo pertenece a la provincia de Chubut, entonces bueno, muy cercana al límite con el Bolsón y bueno, hace a un mismo contexto geográfico, ¿no? Pero dividido por estos límites imaginarios. Pegaditos a la cordillera, y también recién se me ocurría, hubo en los últimos tiempos varios intentos del lado de Chile en este momento de generar represas, y para eso una de las cosas en las que viene luchando la asamblea de la comarca, informando a la gente, haciendo distintas actividades, porque estos emprendimientos lo que implican es talar montones de bosques, inundar unas cuantas hectáreas de bosques para poder lograr imponer en funcionamiento estas represas, que justamente son represas que tienen por objetivo alimentar energéticamente a los proyectos mineros de la zona chilena, y bueno, esto es una de las cosas con las que se viene peleando también, informando, porque mucha de la población no conoce la existencia de estos proyectos del lado chileno y de cuáles son los efectos que generarían estos proyectos. Así que es una lucha que por ahí a veces se abre con frentes distintos, y que digo, esto de la cuestión de tener en cuenta que la minería necesita energía y que esa energía se produce también de esta manera es fundamental, y de nuevo el costo sigue siendo el mismo, la población de la zona, tal cual. Siempre trabajando sobre el suelo, en este caso Lago Pueblo, y donde se quería o se quiere todavía realizar esa represa, vincula a un parque nacional, ¿no? Que muchas veces hace como freno a estos mega emprendimientos que bien se podrían relacionar con la mega minería, y en este caso bien vinculado al lado chileno. Esto es más o menos lo que va pasando por estos lados, podríamos relacionarlo mucho más. Otra de las situaciones que también estamos viviendo por la zona, y podríamos ir contando para ir adelantando lo que va a ser después una salida del móvil, tiene que ver con esta situación de represión institucional, en este caso con un asesinato concreto en la comisaría 12 aquí del Bolsón, El caso de Coco Garrido, un chico de Puyén, de aquí de la comarca, que bueno, fue detenido en circunstancias muy, muy ridículas, podría decirse, a partir de un choque leve en la vía pública, y bueno, una situación en la que termina en la comisaría y después de algunas horas dice el comunicado oficial de la comisaría que se suicidó. Después de mucho tiempo de lucha y de permanente insistencia en la calle de muchos de los sectores y los derechos humanos, se logró distintos avances mínimos en la causa, en las que a partir de un peritaje, un segundo o tercer peritaje del cuerpo forense de la provincia de Buenos Aires, certifica un golpe en la nuca, y esto termina por esclarecer lo que muchos sospechábamos que era este asesinato. Esto un poco para adelantar lo que vamos a ir tocando dentro de un rato, esta marcha que se realiza todos los meses aquí en la Plaza Pagano del Bolsón, un pedido de justicia por parte de la familia y de muchos colectivos de organizaciones sociales y de derechos humanos aquí en la comarca. ¿Les vamos, parece que sigamos con música? A escuchar algo de música mientras vamos terminando de preparar las notas. Cortamos y después vemos. Siglos, la codicia nos enfrentó. Siglos y siglos, el oro mentes manipuló. Hoy todavía nos invade esa ambición. Se venden pueblos, todo tiene un precio hoy. Él compra sueños, poderosos y dignidad. Ten cuidado, que el oro no te compra vos. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, corazones inmensos que no paran de luchar. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, un pueblo lleno de dignidad, hoy pelea sin temor. Pasarán, oh, oh, oh, no pasarán, oh, oh, oh, no pasarán. El optimismo invade a la gente y le da fe, fe en lo que hace. En esa guerra desigual, amenazas, mentiras, justicia comprada y algo más. El imperio proyecta, y es que él no da un paso atrás. El pueblo en la calle, la gente gritando sin parar, niños, ancianos, familias que reclaman su lugar. Cielo, montañas y ríos, aire puro y libertad, libertad de poder elegir, libertad de poder vivir. Oh, oh, oh, no pasarán, pasará. No pasará. Atrás. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos. Komt een peñil aguen, cheque chef, cheque jamón, cheque jamón blei, te fameu, pinchenta, mapuche nenta, vemuta te famongue, melenta te fameu, pinchenta, komt een chin, mapuche, vemuta, te famuchale paín. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Comunicado número uno de la Junta del Comandante General. Se comunica a la población que ha. No puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Con la democracia se come. Fin de espacio publicitario. Radio La Negra, radio no comercial. En el 90.1 desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Contábamos hace un ratito, antes del tema musical y del corte, acerca del caso aquí en el Bolsón de un chico asesinado en la comisaría número 12, que más conocido como el caso Garrido, Guillermo Garrido, y en el día de hoy, como les anticipábamos, va a haber una marcha, está convocándose en este momento compañeros y compañeras en la Plaza Pagano del Bolsón para reclamar justicia por este caso Garrido. Y en este momento tenemos en línea una compañera del colectivo de derechos humanos de la provincia de aquí, de la localidad del Bolsón. Estamos con Norma. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Acá estamos en esta transmisión que te decía a través de Radio La Negra y para la Red Nacional de Medios Alternativos, y queremos llevar también a quienes están escuchando esto, ¿no? Ir contando un poco qué fue lo del caso Garrido, cuál es su actividad, la actividad del colectivo militante por los derechos humanos acá en el Bolsón, como para sumar a esta transmisión y bueno, y dar el apoyo a la gente que está en Cerro Negro haciendo el aguante contra la minería. Sí. Y bueno, contanos esto, ¿no? Todo mi participación es desde el colectivo de militantes por los derechos humanos, yo soy parte del colectivo. Ajá. Y en este caso nos toca acompañar a la familia que sufrió el asesinato de un hijo, un hermano, un compañero, Coco Garrido, que fue asesinado el día 13 de enero de 2011 aquí en la comisaría 12, la única comisaría que existe en Bolsón. Y así, sintéticamente, les quiero comentar que Coco fue detenido por un roce que tuvo en la calle con otro vehículo. Él iba transitando desde Puyén, que es la localidad que está aquí cercana al noroeste de Chubut, a unos kilómetros de Bolsón. Llegando hacia Bolsón, roza con su auto ese día 13 y lo detienen, como tantas otras de estas causas que son por gatillo fácil, por asesinato de la policía, por una contravención. Se lo llevan detenido a la comisaría y a partir de allí, en el transcurso de 1 hora y media, 2 horas, Coco aparece, entre comillas, suicidado en el calabozo. Mm. Bueno, a partir de este hecho, nosotros decidimos como colectivo acompañar a la familia, que como muchas veces pasa, no tienen la información acerca de qué es lo que corresponde, a quién le tienen que solicitar que intervenga, y entre otras cosas, lo que sucede ese 13 de enero es que ningún funcionario de la Fiscalía de Bariloche, en este caso, que como sabemos en enero están en feria, se acerca hasta la comisaría, que está a 120 kilómetros de Bariloche de Bolsón, a hacer un relevamiento, una inspección en el escenario del crimen. Pasa un mes hasta que un juez se acerca de Bariloche hasta Bolsón, que era en ese caso el juez Calcaño, a ver, bueno, qué es lo que había pasado aquí. Obviamente, en el transcurso de todo ese mes, no quedó ninguna prueba, nada absolutamente, salvo esta versión inicial, que es la versión siempre policial, de decir que, bueno, se había suicidado, que se había olvidado de quitarle el cinturón y que con este elemento se había suicidado. Bueno, al inicio, a los 3 meses aproximadamente de esta muerte, el juez Calcaño decide archivar la causa, ya cuando la familia se había constituido como querellante y ya cuando, bueno, la abogada estaba pidiendo las pruebas necesarias para desmentir este supuesto suicidio. Bueno, inmediatamente el juez, sabiendo este pedido, pide el archivo de la causa, que bueno, trámites mediante, logra la Cámara desarchivarla y se inicia realmente una investigación. La autopsia oficial también, digamos, la autopsia que le sirve a la policía para dar su versión, es una autopsia mentirosa porque no se había realizado ni siquiera radiografías del cuerpo. En esa autopsia se determina también que hubo un ahorcamiento. Bueno, a partir de este hecho tan lleno de mentiras y de falsedades, digo, es algo que tenemos ya prácticamente, nos hemos ido acostumbrando en toda la Argentina a todos estos asesinatos que suceden en comisaría. Se realiza una reautopsia, un pedido que se hace a la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, y la Procuraduría decide enviar un equipo forense hasta aquí, hasta el Bolsón, se exhuman el cadáver, y allí se determina, con los restos que quedaban, que eran todos restos óseos, que Coco había sido asesinado por un golpe en la nuca. Uh-huh. De esto ya han transcurrido 18 meses. Mira. Está bien. Y hoy es la marcha que se hace todos los meses, en la cual, bueno, estamos empezando a acercarnos a la plaza. Vos me decías que estaba yendo para allá. Marco, disculpame, te escucho muy, muy despacio. A ver, esto, ¿no? Que hoy es la marcha que se hace como todos los meses. ¿Me estás escuchando ahora? Y que, bueno, exactamente, todos los meses, bueno, acompañando a la familia, realizamos esta marcha con la comunidad de Bolsón, la comunidad de Lago Puelo, la comunidad de Puyén, para reclamar justicia, que este caso no quede impune y que, por sobre todas las cosas, que no nos acostumbremos a que nuestros pibes, a los trabajadores, los jóvenes que son detenidos en estas circunstancias, que carecen de toda defensa, de un poder judicial que investigue seriamente qué es lo que sucede en las comisarías, bueno, que se llegue a la verdad y que no queden impunes. Que los responsables, tanto los responsables materiales, como puede ser en este caso la policía, y aquellos que encubren, los cómplices, los responsables políticos, la familia ha sido recibida desde el gobernador hasta todos los funcionarios que se acercaron a la localidad y jamás le han dado una respuesta que satisfaga este pedido. Porque todos prometen, realmente hace pocos días atrás la familia fue recibida nuevamente por el gobernador de Río Negro y lamentablemente, así como sucedió este verano, cuando estuvo también en la localidad, lamentablemente lo único que reciben son promesas de que se va a investigar. El pedido que se ha hecho últimamente es de que se aparte a todo ese personal que está imputado en esta causa. Bueno, no sucede. Lamentablemente siempre estamos en este mismo, en esta misma situación de tener que hacer un reclamo con la desesperación que significa, en primer lugar, la pérdida, el asesinato de un hijo, o de un hermano, o de un familiar, y luego todo este periplo que les toca recorrer a las personas que por primera vez, muchas veces en su vida, se tienen que encontrar frente a un funcionario, frente a un juez, a un fiscal, a reclamarles aquello que saben que les corresponde. Hasta han tenido que viajar a Bariloche, a hacer esos 120 kilómetros, para que se los escuche, para que se tenga en cuenta su pedido, y sí, lo reciben, obviamente, pero siempre con esta necesidad de ser ellos los que tengan que salir a pedir. Nunca sucede al revés. Nunca son los funcionarios los que vienen con alguna respuesta, con obviamente en este caso también, ¿no? Pasa el tiempo con la necesidad de decirles ellos mismos a la familia, darles la explicación que corresponde. ¿Por qué no se hizo la autopsia como corresponde? ¿Por qué un juez quiere archivar una causa que está a las claras que ha habido encubrimiento policial y jamás la responde? Es terrible realmente para los padres tener que ser ellos los que inician todo ese recorrido. Bueno, muchas gracias, Norma. Bueno, nos vemos en un rato seguramente en la plaza y bueno, seguimos acá transmitiendo y acompañando a la familia desde nuestro lugar. Muchas gracias. Eso es. Bueno, mucha fuerza para todo el pueblo de Catamarca en su lucha contra la minería, contra la mega minería. Y realmente les agradezco mucho a ustedes, a los compañeros de La Negra, que estén siempre presentes. Gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Hablábamos. Era Norma del colectivo de derechos humanos haciéndonos un resumen de lo que fue y lo que es el caso Garrido, conocido aquí en la zona como el caso Garrido, este muchacho de Puyén que bueno, termina siendo asesinado en la comisaría del Bolsón. Esto está enmarcado en la nacionalización del conflicto, ¿no? En difundir el conflicto de la ruta 40 intersección con la ruta 60 y sumamos este conflicto local que tenemos contra la violencia institucional la que sufrimos todos y todas por esta zona y por todo el país con los distintos casos que podríamos estar abordando, pero bueno, tocando en lo local quisimos sumar este caso nosotros desde aquí. Distintos casos que para la provincia de Río Negro se suma a una lista, el caso de Solano, que es otro chico trabajador de la provincia que fue detenido, evidentemente hay también involucramiento de la policía y todo un secreto que se juega en torno a esto con respecto a las complicidades de distintos funcionarios, desde la policía, desde los funcionarios judiciales, desde los funcionarios del gobierno. El caso de Otoño Uriarte, otra chica también asesinada hace ya unos años aquí en la provincia, que lo que demuestra es todavía de alguna manera cuando se sigue hablando de un gobierno de los derechos humanos y un gobierno el de los juicios a los militares, cuando vemos claramente que todavía este aparato represivo del Estado sigue funcionando y sigue reproduciendo esa misma lógica que de alguna manera fue la que se implementó la dictadura, con muchos muchos funcionarios de la policía que continúan manifestando la misma tipo de práctica y el mismo tipo de mecanismos para cuando hay un trabajador que reclama, como el caso de Solano, o cuando la policía se excede, como lo que veíamos recién en el caso Garrido, en algún injustificado maltrato y termina con un asesinato, para encubrir luego y para defender a toda esta cantidad de miembros de la policía y de esta institución directamente, que lo que hace es reprimir, que es lo que sabe hacer. Este aparato que se refleja en todas las provincias, y hoy lo contaba Pía, cuando instalan una garita frente a lo que va a ser ese futuro acampe y hoy día de pruebas logísticas, ahí en la ruta 40, ¿no es cierto? Cómo ese brazo del Estado también responde a aparatos privados, como en este caso la megaminería, y bien lo dejaba claro que parecía que en vez de proteger y salvaguardar las integridades de las personas que se encontraban ahí, tenía que ver con una liberación de zona clara al momento de ver pasar un camión de la minera y, bueno, empezar a aprontarse a la ruta, a ver qué respuestas había desde el otro lado con los cumpas ahí iniciando este acampe, que un poco tener en cuenta no tiene ni cerca la logística que tienen estos muchachos. Estaban con grupos electrógenos, con carpas más que grandes, bueno, así está. El apoyo directamente de las intendencias, ¿no? Leíamos hace un ratito comunicados de ANRED también, en el que contaban los camiones llegando a la zona a llevarle recursos distintos a esta gente que había llegado también en micros frente al acampe de los compañeros que estaban intentando poder implementar este corte selectivo a los camiones de la lumbrera. Estamos en comunicación con Jenny, ella está cerca del corte de ruta 40, a ver si pueden hacer el contacto ustedes con el teléfono. Jenny, nos estás escuchando, te habla Claudio desde aquí de Radio La Negra, buenas tardes. Hola, buenas tardes Claudio, claro, los estoy escuchando, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo van las cosas por ahí? Ahora podemos decir que mucho mejor. Bien, bueno, contanos entonces, ya que arrancaste de esta manera, ¿cuáles fueron las novedades en el último rato? Bueno, la realidad es que a partir del día de ayer, más concretamente a partir del mediodía de ayer, se aproximó acá el acampe de Cerro Negro, que nosotros estamos manteniendo un acampe pacífico del 9 de julio, un poco para contextualizar para aquel que nos está escuchando y no conoce muy bien de esto. La idea de Cerro Negro fue justamente poder confluir en una convocatoria nacional para el día de hoy y mañana, donde se puedan acercar todas las asambleas, las organizaciones, los autoconvocados, todas aquellas personas que se sientan parte de esta lucha y que tengan ganas de enfrentar todo este proceso de megaminería que se está dando, y poder nacionalizar esta lucha. Bueno, en el mediodía de ayer se aproximan con colectivos de acá de Catamarca, un gran grupo de patotas, una patota contratada por Minera La Lumbrera para instalarse con un gran campamento frente a nuestro acampe, con la idea de poder romper, de generar distorsión, de provocar y de amedrentar toda esta situación. La realidad es que han permanecido toda la noche con provocaciones y demás, a las cuales nosotros no hemos respondido de ninguna manera. Nos hemos dirigido directamente al control policial, asegurándonos de que ellos iban a intervenir en caso de que haya algún conflicto. La verdad es que justamente sabemos muy bien cómo responde la policía en estos casos y no ha respondido para el lado nuestro, pero bueno, hemos pasado la noche con toda una vigilia de seguridad y hoy a partir de las 6 de la mañana, cuando estábamos terminando ya las guardias y demás, vemos llegar acá al acampe también un grupo de infantería de la provincia, un cuerpo de caballería, acompañado de un grupo antimotín, junto con la policía provincial que ya estaba instalada acá en la intersección de las rutas 40 y 60. Entonces, de esa manera nos vimos alertados, nos vimos generando todo un estado de alerta y entendíamos que esto es una forma más de provocarnos, de intentar romper todo este proceso que se está dando, y creemos que esta es una respuesta más a este diálogo que tanto el gobierno nacional como provincial no quieren dar, y que la única forma que intentan hablar es por medio de la violencia, ¿no? ¿Hubo una asamblea a las 3 de la tarde hoy? ¿Se pudieron juntar? Sí, la realidad es que hubo una asamblea. Estábamos en estado de alerta por toda esta situación porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si las fuerzas policiales iban a avanzar hacia nosotros. La patrulla todo el tiempo intentó provocarnos y demás, pero bueno, nunca respondimos a ninguna de sus provocaciones. Hubo una asamblea para decidir qué se hacía. La decisión fue que seguir acampando pasivamente, que no íbamos a confrontar, vamos a, acá, nos vamos a quedar acá esperando a los compañeros que vayan llegando hoy a la noche y mañana para hacer una gran asamblea y decidir verdaderamente cómo vamos a seguir. Pero hace pocos minutos se acercó el jefe de la policía y nos informa que se van a retirar del lugar, que la patota también se va a retirar y que bueno, que por ahora no iban a tener más presencia acá. Nosotros hemos charlado con ellos y le hemos comunicado que este acampe es pacífico, que se va a decidir en asamblea qué es lo que se va a hacer, que seguramente haya un corte selectivo, un bloqueo a los camiones, pero un bloqueo selectivo informativo con la idea de poder concientizar y hacer visible esta lucha, ¿no? Tenemos desde acá el apoyo de mucha gente. Hemos hablado ya con compañeros de Esquel, que se comunicaron, que nos comunicamos con ellos para hacerles para brindar la posibilidad que puedan salir por la red nacional, y bueno, se ha escuchado hace un ratito el apoyo de los compañeros de allá, también de compañeros de la Asamblea de Pueblo. Desde acá seguimos haciéndoles el aguante, mandándoles toda la fuerza posible para que puedan seguir sosteniendo ese corte, que esperemos que esta situación que nos venías contando recién pueda seguirse manteniendo, que no esté ahí la policía, no esté ahí este otro acampe que quisieron armar en este momento para poder amedrentar y para poder lograr confundir a la población también. Y bueno, desde acá vamos a seguir en este rato que nos queda de este programa, de esta transmisión, en apoyo a todo lo que está pasando en Cerro Negro y tratando de, digamos, de alguna manera nacionalizar esta lucha, tomando los casos de la zona con respecto a la megaminería y poder compartir esto, que es claramente una lucha de los trabajadores, de la gente, por defender su territorio y por defender la soberanía, la autonomía con respecto a el suelo y los recursos y todo esto en lo que venimos peleando ya desde hace un tiempo. Bueno, no, la verdad que debemos dar un saludo a todos aquellos que nos apoyan, de verdad que se siente el apoyo. Entendemos que esta es una lucha nacional no solo por la mega minería, sino que entendemos que este es un modelo mucho más amplio que tiende al extractivismo, que su objetivo es el saqueo y la contaminación y la devastación, y nosotros estamos peleando por la soberanía de nuestros pueblos, por la autonomía, por el agua y por la vida. Entonces, desde ya, muchas gracias. Agradecemos a ustedes también porque creemos que los medios acá, los medios alternativos de comunicación, son otra pata fundamental para que esta lucha pueda avanzar y para que se pueda visibilizar. Así que desde la asamblea que estamos acá ahora, estamos en una segunda asamblea después de que la patuca se ha retirado, les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, nosotros vamos a estar acá, así que a todo aquel que se quiera acercar, vamos a estar acá, los esperamos con los brazos abiertos para ver cómo seguimos, porque bueno, la lucha es de todo y esto es una construcción día a día. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por nada, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Jenny en directo desde el acampe en Cerro Negro, en la Ruta 40, y con buenas noticias, ¿no? Ahí un poco relajando, distendiendo ese clima tenso que están viviendo desde ayer los cumpas en este acampe. Buenas noticias de verdad, ¿no? Que se vayan, bueno, igual todo hay que tomarlo con pinzas y estar atentos, no dejar de estar atentos y no dejar de pensar en todos los francos, ¿no? La situación sigue siendo esa, va a haber que estar alertas. Sabemos que lo que hoy ha sido esta decisión que acaban de tomar, hace un ratito hablábamos con otra compañera, con Pía, que nos contaba muy cerquita de las 3 de la tarde que la situación estaba ahí, tal cual la venían contando ellos en los distintos medios, y bueno, bueno, en los últimos minutos, digamos, se dio esta situación y podemos ya estar contándoles a los oyentes y las oyentas que la situación se mejoró y que ya no están en ese lugar ni la patota ni la policía. Que claro, podrían marcarse lo que iba a ser este acampe único, ¿no? Sin tener en cuenta de que iba a haber una garita y otro acampe pro minero, y esperando las llegadas de ciudades de todo el país que se van convocando al apoyo de este corte. Es que en realidad hay un acampe que está hecho desde la lucha, desde el tener un norte claro de hacia dónde va con esa lucha, y otro que era sostenido por guita, por intereses económicos, y que si no hay guita se caen, y los que quedan son los que están luchando por lo que realmente creen que debe pasar, ¿no? Para los que recién se están enganchando a esta transmisión, esto es un programa especial desde Radio La Negra. Nuestro blog es radiolanegra.blogspot.com.ar. Ahí estamos saliendo por internet a todos aquellos que nos quieran escuchar. Esto está enmarcado en la Red Nacional de Medios Alternativos y la cobertura de este conflicto en Cerro Negro. Que bueno, nosotros desde aquí, desde el Bolsón, intentamos dar el apoyo y cobertura con notas y entrevistas en los conflictos locales. Salimos con un tema de por acá, después vemos cómo seguimos con algún otro contacto y apoyando a esta lucha. Una nube tapó el sol, el buen tiempo se acabó, se oscurece el color de las miradas. Si otro remo se quebró, y esta vez todo se hundió, y no llega esa ola que te salva. Nada queda, nada más, te cubrió la oscuridad, y la risa pierde en cada pulseada. Un encuentro, una voz, un abrazo, una canción, hacen ecos en esas puertas del alma. Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría muere. Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría muere. Siempre que llovió paró, esta vez tardó y tardó, y no es fácil resistir las tempestades. Todo vuelve a renacer, pronto volves a creer, y tu herida es una sombra arrinconada. La alegría viene y va, cuando menos la esperas, la tormenta cruza el cielo de tu casa. La amargura queda atrás, pero es frágil el cristal del camino que atraviesa las mañanas. Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría muere. Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría muere. Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría muere. Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría. Thank you. así, tanta alegría crece así, tanta alegría muere, tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría muere, tanta alegría nace así, tanta alegría crece así, tanta alegría. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y continuamos en esta transmisión especial de Radio La Negra y con la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo un aguante grande desde la radio y con todas las organizaciones con las que nos estamos comunicando a la gente de Cerro Negro, que bueno, que ahora está un poco más relajada la cosa ya, y ahora estamos en comunicación con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Manu? Bueno, nos comunicábamos para, bueno, para tener también la voz de la gente de la Asamblea en defensa del agua y de la tierra, de Mallín, y bueno, que nos cuenten en qué andan también, porque la lucha, sabemos, es una sola y todos estamos peleando en la misma, en qué anda la asamblea, y bueno, y también darle un apoyo grande a la gente de Cerro Negro. Sí, ya, o sea, en realidad de la asamblea puntualmente no hablamos este tema, pero entiendo que hay una situación que confluye, digamos, ¿no? Todas estas luchas, ya sea la de la frontera de la soja o la de la minería o la de la frontera turística, son luchas donde uno ve que por intereses, digamos, o bien de afuera o bien en todo caso mucho más grandes que los que a la persona común le hacen su existencia, digamos, y sus elecciones, se deciden arruinar o romper lazos sociales y modos de vida para imponer otros tipos de emprendimientos que justamente destruyen los recursos de la gente del lugar, ¿no? Destruyen el agua particularmente, que es uno de los temas fundamentales para todo lo que es la vida campesina y para todo lo que es la vida rural, y en general la vida en general, digamos, ¿no? O sea, no, esto no se restringe en el caso de la minería a la situación agrícola, digamos, ¿no? Y además el tema de estas decisiones que temporalmente son desastrosas, porque son decisiones que arruinan la existencia para las futuras generaciones también. Entonces yo creo que como asamblea nosotros sostenemos que son luchas en común. Ah, bueno, sí, totalmente de acuerdo, Manu, y por eso es que desde acá lo que estamos haciendo es buscar el apoyo de todas las organizaciones y darle desde este lugar, en este caso desde Bolsón ahora, más temprano desde Rosario, y después van a seguir la posta de esta transmisión. Y bueno, y preguntarte, Manu, buenas tardes, ¿cómo es un poco la situación para que le cuentes a las y los oyentes de la red de la asamblea propiamente dicha, acá de la Asamblea en Defensa del Agua de la Tierra, y cuáles son los conflictos que vienen atravesando en este momento? Bueno, en realidad la Asamblea en Defensa del Agua de la Tierra viene atravesando un conflicto que ya dura prácticamente unos 15 años, que es en definitiva la instalación de Lewis en la comarca andina, ¿verdad? O sea, hay una situación de una inmensa empresa que empieza a dominar prácticamente la vida institucional, y por supuesto hay una cantidad de movimientos de resistencia a esto. Y en ese sentido la Asamblea de Defensa de la Tierra, como asamblea, se constituye cuando ellos tratan de instalar un aeropuerto en la zona de Mallín Ahogado hace más o menos 10 años, pero claro, mucha de la gente previamente estaba luchando en distintas organizaciones ya sean ambientalistas o políticas, con anterioridad. Y esta lucha, digamos, que bueno, tomó a nivel nacional y se conoció en todos lados cuando al final la empresa hizo el aeropuerto en Playa Dorada por el 2008, más o menos, construida por una empresa del Estado que es Diarce, pero sin ningún tipo de permiso, digamos, ¿no? Y esta situación que salió por el tema de los vuelos a Malvinas, nos llevó prácticamente a plana nacional los planteos de la Asamblea. Y después estuvo un problema que también se asocia a la situación de Lewis, que es que el cuñado de su personero acá, que es Van Dittmar, su cuñado quiere hacer acá un mega emprendimiento, que es una urbanización en la zona rural, que es mucho más grande que el casco urbano de Bolsón. Sí, es un emprendimiento donde ellos quieren urbanizar unas 700 hectáreas, y que bueno, nosotros desde un principio nos opusimos a esa urbanización, que justamente, casualidad, se queda en el mismo lugar donde ellos hace 10 años que decían que habían comprado para hacer el aeropuerto. Ellos, por supuesto, dicen que no es Lado Escondido la empresa que esto lo hace, sino que es casualidad, que es el cuñado de la presidenta de Lado Escondido quien lo lleva a cabo. Pero esta persona fundó una empresa con 12.000 pesos, pero plantea una inversión millonaria. O sea que, evidentemente, la plata tiene que venir de otro lado. Tal cual, es así nomás. Y en el caso este, la organización se quiere hacer justo en el lugar donde nacen todos los canales de Mayinaba. Mayinaba es una zona dentro de comarca que comprenderá más o menos unos 35 kilómetros de largo por unos 10 de ancho, que tiene un sistema de canales existente y que nacen de este mismo lugar donde ellos quieren hacer, por un lado, el aeropuerto y por otro lado, esta organización. Como caballo de Troya, ellos se fabricaron prácticamente una licitación respecto de un centro de esquí que está prácticamente lindante con el lugar que ellos quieren urbanizar. Entonces ellos ahora, con esa licitación que la ganaron a la postre después de ya haber planteado esta urbanización, que es una licitación direccionada, y esta licitación ellos la ponen como que en realidad ellos quieren urbanizar para poder financiar el centro de esquí. Y esto, por supuesto, que nos genera problemas en el discurso, porque ellos, si bien ellos ya tenían medio año antes planteado el emprendimiento de loteo, dicen que en realidad lo hacen para financiar este centro de esquí. Y mucha gente, por supuesto, quisiera que haya un buen centro de esquí en Bolsón. Pero la realidad es que son dos cosas independientes, y aparte en la Argentina hay muchos centros de esquí que funcionan sin centros urbanísticos aledaños, como por ejemplo el Cerro Castor, que tienen un éxito muy grande y que dejan buenas regalías incluso de gobierno sin haber hecho esta clase de tergiversación y de abuso de poder y de ponerse a urbanizar zonas que, en definitiva, en el caso de la urbanización del Lago Escondido, está dentro de una reserva municipal, dentro de la zona de biosfera norte patagónica y pegado el área protegida del Río Azul Lago Escondido. El año pasado, a fin de año, hubo una movilización muy importante que incluyó un intento de frenar las sesiones en la legislatura, que eran las que iban a darle el ok a este proyecto, y se logró a través de varias movilizaciones, particularmente una frente a la legislatura y una segunda instancia frente a lo que es la Casa de la Cultura aquí del Bolsón, que incluyó por parte de la legislatura del Consejo Deliberante de la localidad traer a la Policía Especial de la provincia, al BORA, y tratar de sesionar ahí para lograr aprobar eso. Finalmente se frenó ese proyecto, pero seguimos en tensión, ¿no? Esto es algo que permanentemente está ahí latente como posibilidad. Sí, en realidad, digamos, si hacemos el relato de la cantidad de veces que la población expresó su repudio a esto, creo que podemos encontrar varios puntos. Uno es en el 2005, cuando ellos proponen por primera vez el aeropuerto, ellos lo retiran justamente, por un lado, ante un amparo que había sido válido respecto de la Asamblea, pero que, bueno, nos pedían la caución, pero solo mediaba pagar la caución para que ese amparo fuera viable. Después de eso, retira el Lado Escondido el proyecto de aeropuerto. Después, en el 2007, creo que fue, 2009, se hace un plebiscito por diciendo que es para cambiar o no el aeropuerto local, que el aeropuerto está en Bolsón, digo, para la gente que vive de lejos y está escuchando. Y esto obviamente se asoció, hubo ahí una reunión que la organizó Telémaco, de una organización de comunicadores de la comarca, donde muy claramente quedó explícito de que en realidad era un negocio inmobiliario todo esto. Si bien había venido el ministro de Turismo de la provincia a anunciar un proyecto de lo llamado Refundación de Bolsón, que era justamente una villa turística, un aeropuerto y un inmenso centro de compras o shopping ahí en la zona del Cerro Perito Moreno. Cuando se hizo ese plebiscito, casi el 80% de la población que votó se siguió en contra, digamos, ¿no? De este traslado del aeropuerto y de esto, de esta fantochada que llamaban Refundación de Bolsón. Uh-huh. Y después, el año pasado, justamente ellos a través de otra empresa y a través de personeros de ellos trataron de hacer esta organización y en realidad ellos dicen tener permisos, pero de esos permisos resultó de que son bastante truchos muchos, porque ellos decían que de hecho un estudio de impacto ambiental y que estaba aprobado, y cuando nosotros, por ejemplo, fuimos al Consejo Deliberante a leerlo, no estaban los sellos de las reparticiones públicas. Por eso nosotros pedimos que se foliara todo ese estudio y se folió y se copió y consta que no están las aprobaciones. O sea, todos los organismos que dicen haberlo aprobado no sellaron correctamente las páginas. Esto significa que no los podemos dar por leídos. O sea, que ellos evidentemente habían pagado coimas para recibir respuestas de cosas que la gente ni siquiera había leído. Y en muchos casos, por ejemplo, este estudio que tiene unas 1000 páginas fueron aprobados en 24 horas por distintas reparticiones, lo cual evidentemente no tuvieron ni siquiera tiempo de sellar el estudio. Entonces, con estas aprobaciones truchas, ellos querían que el Consejo Deliberante les aprobara el loteo, que hubiese sido, digamos, si lo aprobaban, el último paso. Entonces la Asamblea y muchas otras organizaciones primero hicieron una marcha muy multitudinaria el 19 de noviembre del año pasado, donde más o menos unas 3.000 personas recorrieron las calles de Bolsón, bueno, poniendo distintos temas que tenían que ver con la democracia, pero bueno, unos temas centrales era este de la organización acá en la zona de Perito Moreno. Y después de esta movilización, que realmente, digamos, para el que no vive por acá, imagínense que es el 10% de la población la que se marchó ese día. Es una bestialidad. Y respecto al padrón electoral, 3.000 personas es mucho más de lo que jamás tuvo ningún intendente electo, digamos, ¿sí? O sea, estamos hablando de una cantidad de gente realmente muy importante. Y bueno, después de esto sí hubo dos movilizaciones concretas, porque de todas maneras el Consejo Deliberante trató de sesionar y para aprobar estos proyectos de loteo, y bueno, en ese caso también tuvieron que recular porque hubo una movilización muy muy grande y hubo distintas situaciones que bueno, yo supongo que realmente se trató de prevenir una pueblada, digamos, en ese caso, porque realmente si lo aprobaban no se podía saber qué es lo que iba a ocurrir. Y de hecho una de las vergüenzas fue que en vez de posponer esto, porque la gente de afuera capaz no sabe, pero esto ocurría en la última sesión del Consejo Deliberante, ¿sí? Y no es la última del año, sino la última de ese cuerpo, porque ya había habido elecciones, ya habíamos cambiado autoridades, solo que estas autoridades estaban esperando asumir, y asumían en marzo. Entonces la situación absurda es que en la última sesión quería decidir que en Bolsón hacer una ciudad satélite más grande que el propio casco urbano de Bolsón. Por suerte esto se pudo impedir con una gran movilización popular, y bueno, fue una suerte realmente que haya quedado en cuarto intermedio. Lo que sí sorprende es que después de este cuarto intermedio, que digamos en general todos los cuerpos deliberativos de este tipo, no, ya sea el Consejo de la Nación o el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales o los consejos deliberantes, cuando van a cuarto intermedio y pasa al próximo año el ejercicio, en principio esas propuestas tienen que volverse a presentar. En el caso de la propuesta de loteo, no solo no se volvió a presentar, sino que en realidad se había presentado el año pasado, más o menos por esta época, y se había retirado por parte del Ejecutivo. Así que en realidad, en lo que es el Consejo Deliberante de Bolsón, hoy en día no hay ninguna información fehaciente de que haya realmente un proyecto, y tampoco hay un expediente municipal que de este loteo. O sea que en realidad lo único que hay son un par de ganchos, relativamente fácil de demostrar que son truchos de lo que es el CODEMA, el Consejo de Medio Ambiente Provincial, que lo hizo en 24 horas y además en 1000 páginas de proyecto que implicaba una organización de 1060 lotes, 6 hectáreas de centro de compras, 5 hectáreas de estacionamiento, un campo de golf, en fin, una cantidad de cosas, no ha encontrado ni una sola objeción a todo ese proyecto, por ejemplo. Es una cosa insólita, digamos. No es lo, uno cuando presenta cualquier persona que trabajó en algún tipo de obra pública sabe, o de cualquier obra grande, digamos, en este caso una obra privada, sabe que ningún proyecto, así como está cocinado, no va a tener objeciones respecto de su impacto ambiental o de su desarrollo. O sea, en realidad uno ve ahí que hay una situación donde se le firmó un paquete entero y a ojos cerrados, y eso es claramente ilegal. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Bueno, para cerrar, nos gustaría si podés dejar un mensaje para los compañeros que están resistiendo en Cerro Negro como integrante de la Asamblea de Mallín. Bueno, la realidad es que nosotros los felicitamos y envidiamos, digamos, el tesón que se tiene en el norte, ¿no? Que es todos estos cortes de ruta son importantísimos y son de una valentía que realmente es no solo envidiable, sino que creo que es un ejemplo de lucha y es un ejemplo para lo que podríamos llamar la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia está muy puesta en duda por esta clase de emprendimientos donde justamente no se escucha al pueblo, ¿no? ¿Para qué nos sirven los consejos de ambiente? ¿Para qué nos sirven los funcionarios? ¿Para qué nos sirven los legisladores y los poderes ejecutivos que nosotros votamos si a la hora de decidir no nos tienen en cuenta nosotros que supuestamente nos representan, ¿no? Y realmente que ellos se hagan eco y hagan este esfuerzo por evitar que para el futuro de la Argentina no quede devastado el país, es una cosa realmente muy importante y una cosa que es una labor que están haciendo por todos nosotros y que todos tenemos que apoyar. Bueno, muchísimas gracias, Manu, por esta comunicación, ¿eh? Nos seguimos comunicando. Gracias por el espacio. Gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias, un abrazo. Era Manu desde la Asamblea de Mallín Ahogado, ahí brindando el apoyo y dando un reconto de cómo es históricamente esa lucha en la zona rural. Le contamos para todos aquellos que están lejos de nuestra radio, la 90.1 del Bolsón. Mallín Ahogado es en la zona rural del Bolsón, está a unos pocos kilómetros del casco urbano. Y bueno, como él decía, este personaje, Joe Lewis, que cayó hace varios años, y a partir de una red que compuso aquí en la zona, intenta acaparar tierras para distintos negocios y emprendimientos de varios tipos. Se comunica Silvana con nosotros a través del chat y manda un fuerte abrazo a los cumpas de Cerro Negro, así que está escuchando aquí la Radio La Negra. Bien ahí, bueno, continuamos con un poco de música, le vamos dando cierre a lo que es esta cobertura para la Red Nacional de Medios Alternativos desde Radio La Negra, desde el Bolsón. Intentamos dar cobertura local con los conflictos y bueno, seguiremos con algún otro contacto para ir dando cierre a este día de lucha. Dale. No podrán con la barrera de la vida. Podrán con la memoria montañosa. Ahí está la dignidad que va en el grito. No te tocan, fama, tilo, no te tocan. Mirador de la vigilia del cóndor soy. Origen inacabable de las aguas. Alcancía del oro y de las nubes, fama tina, no te toca y no te toca. ¿Quién le quiere poner precio a los paisajes? ¿Cuánto valen las entrañas de la tierra? No atropellen el sudor y la esperanza. No se toca, fama tina, no se toca. No se vende el andar de los guanacos. No se explotan las piedras ni los mitos. Ni se alquila el complejo de los siglos. No se toca, fama tina, no se toca. Funcionarios insaciables y suicidas.

mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire, esta es mi tierra. Mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire, esta es mi tierra. Mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire, esta es mi tierra. Mi Pachamama, represento a mi tierra. De la Patagonia hablaron, y es un gusto para mí, aparte que estoy feliz, y por eso aquí lo aclaro. Y mis abuelos dejaron herencias en estos pagos, para ello van los halagos, pues no puedo estar ausente. Y es un gusto compartir con ustedes hoy presente. Yo a mi tierra no renuncio, con flow verdad, en este tema yo denuncio. Ricos gringos que sacian su vicio, es que me cago en tu negocio. Precio empresa, olvido pobreza, el débil la presa. Consumo y apropio, naturaleza, abuso y acopio, apunto y devuelo la cabeza. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire, esta es mi tierra. Mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire, esta es mi tierra. Mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire, esta es mi tierra. Mi Pachamama, represento a mi tierra. Chula papa. ...90.1... Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco, ¿cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular, 90.1. Alternativos, cobertura que tiene que ver con el conflicto de Cerro Negro, este conflicto que tiene que ver con la megaminería en la provincia de La Rioja y Catamarca. Y en este caso vamos a estar en comunicación con Paola, ella es integrante de la asamblea de Bariloche autoconvocados. Nos va a estar contando un poquito, está en comunicación con los cumpas en el piso. La presentan ustedes, amigos. La presentamos desde acá, Paola. Buenas tardes, te habla Claudio. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien. Nos contabas recién que estaban en asamblea ahí en Bariloche, esta asamblea de autoconvocados. Contanos un poquito cómo viene la mano allá, cuáles son las temáticas que vienen laburando con la asamblea. Bueno, mira, nosotros, ya ustedes saben que a partir de la derogación de la ley nos empezamos a juntar en enero más o menos, y esta sería la cuarta asamblea abierta que venimos armando. Nosotros igual nos juntamos todas las semanas, y bueno, básicamente lo que se está hablando ahora es, bueno, cómo seguimos ante el nuevo escenario por ahí político, y bueno, cómo seguimos con las líneas de acción que ya venimos trabajando y hacia dónde vamos, ¿no? Algunas ideas que fueron surgiendo. Y bueno, también lo que yo hablaba, cosas que trajimos de la UAP, el tema de cómo vamos a adherir al corte de Cerro Negro, cómo vamos a acompañar a la gente de Chubut con el tema de la 5001, que bueno, son temas que podéis estar hablando ahora, pero yo me corrí un poco de la reunión. Bien, nosotros habíamos ido a lo largo del programa contando distintas situaciones. Vos recién nombrabas la 5001, que es este intento en Chubut de derogar la ley que prohíbe la minería. que es justamente esto mismo que vos planteabas recién para la situación aquí en la provincia de Río Negro, ¿no? Cuando asume el gobernador Soria, lo que hace, lo primero que hace es derogar la ley que prohíbe el uso de cianuro y la minería contaminante. Exacto, sí, sí. Bueno, a partir de ese hecho es que nosotros nos empezamos a movilizar, si bien hay organizaciones que trabajan hace mucho en el tema de las organizaciones ambientalistas, que hace muchos años que están trabajando en el tema, pero como autoconvocados, a partir de la derogación de la ley nos convocamos de nuevo, ¿no? Digamos, nos empezamos a reunir y bueno, de ahí surgieron las 20 marchas en Bariloche, que hace un mes más o menos hicimos la número 20, que fue realmente un hecho bastante inédito para la ciudad y para la provincia, la movilización que se logró, ¿no? La cantidad de gente. Pero bueno, a partir de que empezó el invierno y de que por ahí se hizo un poco más tranquila la movilización, nosotros empezamos a hacer estas asambleas abiertas, que esta es la cuarta que estamos haciendo, en donde, bueno, la idea es convocar a los vecinos a charlar, a seguir hablando del tema. Y también para los que estamos más activos, que nos reunimos más seguido, que por ahí fuimos a las UAP y estamos como en relación con las otras asambleas, y un poco contar cuáles son las ideas de lo que va surgiendo, y bueno, ir pensando entre todos estrategias, ¿no?, de acción, o líneas de acción, o cómo seguir haciéndose visible, cómo acompañar a las otras provincias, en eso andamos. Vos mencionabas a la UAP, a la Unión de Asambleas Patagónicas. ¿Cómo les influyó a ustedes como Asamblea de Bariloche participar de ese espacio y poder contarle algo a los oyentes y las oyentes? Bueno, nosotros ahora fuimos a la de Madryn, que fue la última. La verdad que es un espacio muy interesante porque, bueno, se puede ahí visualizar bien que es una problemática regional y es nacional, ¿no? Bueno, en realidad es mucho más amplia, pero que en realidad la fuerza que podemos hacer es a nivel regional, es mucho más potente, y que bueno, que por ahí las asambleas donde que están en los lugares más afectados o que tienen a la minera encima, más directamente afectados, son por ahí los que necesitan más apoyo o que estemos todos juntos para. Entonces, bueno, en esos espacios se pueden ir pensando actividades o acciones más en conjunto, pero además se genera como un espacio de socialización y de asamblea que es bien interesante, ¿no? Bueno, y en Madryn lo que surgió fue, bueno, un tema muy fuerte, el tema de la 5001, porque Chubut estaba ante una presentación en la legislatura que era el martes siguiente de la reunión. Entonces estaban las asambleas de Chubut muy, todas, ¿no? Pero ellos en particular, cuáles eran las acciones que iban a hacer ante esa situación. Bueno, fue una presentación de un documento que se escribió ahí. Y bueno, ¿y cómo íbamos a acompañar todos esa movida? Ellos ahora están haciendo, bueno, hicieron una marcha el 4 de este mes, asomándose a las del 4 de Esquel, y hicieron una marcha así provincial en distintos lugares. Y están empezando a hacer acciones así con varias asambleas juntas, a las cuales nosotros adherimos y en las que podamos participar, participaremos, pero es una cuestión de distancias, en donde no podemos estar yendo a todas las actividades que se están haciendo en Chubut. Pero sí acompañar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en su momento en mayo hicimos una volanteada provincial, también acompañando una acción que Chubut había planteado, y ahora con lo de Cerro Negro también se está planteando. Nosotros ahí en la web salió que el último fin de semana íbamos a hacer una acción regional en apoyo, el último fin de semana del corte, ¿no? Creo que es el 28. Y bueno, ahora estamos viendo y en nuestra asamblea estamos hablando y también se habló en la web y los chicos de Chubut también están planteando ver si se puede hacer una acción los últimos dos o tres días del corte de Cerro Negro para acompañar la acción. Pero bueno, estamos así, analizando hacer estrategias que sean visibles a nivel regional o provincial, ¿no? Por ese lado. Bueno, queríamos aprovechar el espacio para que puedas mandar algún mensaje para la gente de Cerro Negro desde acá y cerrar después con eso de la comunicación. Bueno, que mucha fuerza, me encantaría estar ahí, estamos apoyándolos desde acá, eso que lo sepan, nosotros mandamos un texto de adhesión hace unos días, bueno, es un tema que nos tiene a todos muy pendientes y ocupados, hay una cuestión de distancia que nos impide estar en todas estas movilizaciones. Nos encantaría haber estado ahí, aunque sea un grupo. Pero bueno, vamos por eso. Vamos porque nos vean y que se den cuenta que en realidad el modelo extractivo no es el modelo que queremos. Bien, Paola, muchísimas gracias. Vamos a seguir estando en comunicación. Ya hemos charlado alguna vez, volveremos a hacerlo cuando sea necesario. Así que te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Era Paola desde Bariloche, de la Asamblea de Autoconvocados en contra de la minería. Bueno, así estamos, haciendo esta cobertura del conflicto de Cerro Negro para la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguramente muchas radios compañeras nos deben estar tomando. Mandamos un abrazo a todos y todas los que nos estén escuchando. Esto fue desde Radio La Negra, un poco la cobertura que quisimos hacer con las entrevistas a las organizaciones cercanas que tenemos y que también están en lucha, que adhieren a este acampe pacífico en la Ruta 40. Y bueno, la voz de Paola contándonos desde Bariloche qué es lo que está pasando por allá. Mañana seguramente estaremos retransmitiendo lo que desde la Red Nacional de Medios Alternativos se va a emitir. El medio que va a estar transmitiendo mañana es La Retaguardia, compañeros de Buenos Aires. A partir de las 15 horas van a estar haciendo una cobertura desde Cerro Negro con la instalación de equipos de radio ya que viajaron desde la regional Buenos Aires hacia allá para hacer la instalación de distintos equipos y bueno, la logística mediática desde la red. Vamos a ir un tema para ir dando cierre a esto que es la jornada de lucha y transmisión de casi todo el día por parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Habla la voz de la tierra, habla con vuelo de cóndor, habla con ríos y lagos, habla también con la piedra. Habla la voz de la tierra, habla y no podrán callarla. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Habla y no podrán callarla. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Es que él ha sido mi cuna, es que él ha sido mi casa. En sus calles polvorientas y en sus lomadas jugaba. Por eso ahora te pido, gurú de grandes batallas, un terrón que condene a todos esos canallas. Bueno. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y seguimos en esta transmisión de Radio La Negra, cubriendo y haciendo una transmisión especial por lo en apoyo a la gente que está en el corte en Cerro Negro. Y ahora estamos en comunicación con Fernando. Fernando es de la retaguardia. Hola, Fernando, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien por acá? Todo bien. Andan de maratón, por lo visto. Andamos de maratón, sí. Así es. Bueno, Está muy bien, creo que la causa lo vale, ¿no? Porque, a ver, yo lo que estoy leyendo es que la movida ha sido tan importante que ha motivado una, por primera vez creo, una acción preventiva, por decirlo de algún modo, de parte de las autoridades de Tinobasta, de las mineras, ¿no? Porque esto del contracampe, intentando evitar el bloqueo selectivo de hoy, me parece que es una muestra clara de la preocupación que hay del otro lado también, ¿no? Porque uno siempre tiende a pensar las cosas, por supuesto, desde el lado de la gente que está peleando en contra de la minería, pero me parece que hay un dato importante que cambia el tablero, y es que evidentemente están preocupados con la movida antiminera en la región, porque si no hubieran generado esta contramovida de traer gente de San Fernando del Valle de Catamarca, con toda la logística que les supone tener que bajar desde los estamentos del Estado a llevarles leña, a llevarles agua, a llevarles petardo para que no dejen dormir a los acampantes en contra de la medida, como si fuera una final de la Copa Libertadores de América y estuvieran frente al hotel de los jugadores rivales, ¿no? Hay preocupación, evidentemente hay preocupación. Me parece que está bueno tomar nota de eso también. Sí, sí, claro. Y bueno, movidas que hacen los lugares donde aparecen estos emprendimientos, que de alguna manera también se desparraman a través de los medios alternativos de comunicación y empieza a llevar noticias o novedades o información de estos conflictos a lugares donde todavía no están emplazados, y que sirve de alguna manera también para ir generando conciencia en estos lugares donde no llega de alguna manera y no influye directamente a esos lugares, para que estar prevenido simplemente, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero por lo pronto también lo que a nosotros en particular nos preocupa mucho, nosotros miramos con mucha preocupación lo que está sucediendo en Perú con las movidas antimineras y con la represión feroz del Estado, que está dejando muertos ante cada manifestación. Por supuesto que sabemos que no es el mismo panorama, por suerte, y que acá, hasta aquí, la represión ha sido importante, sobre todo en febrero en Tinobasta y hace algunos años en Andalucía, pero son como hechos puntuales, que no, como que todavía no es una represión sistemática, pero de todas maneras es un antecedente, son las mismas empresas, la gente también, como aquí en la Argentina, en Perú y en otras regiones de Latinoamérica, está diciendo claramente no a la megaminería, no les importa si es el 3% de regalías, el 30% o el 50%, o si trabajan gratis, las mineras no les interesa, no quieren minería en sus regiones, y bueno, me parece que el antecedente hay que mirarlo, y hay que mirarlo con mucho cuidado, porque por supuesto los muertos son siempre del mismo lado, ¿no? Sí, totalmente. Mañana van a cubrir ustedes lo que pasa en el acampe. Sí, yo creo que está bueno contarle a la gente que toda esta movida que venimos sosteniendo desde hace tiempo en contra de la megaminería, la podemos impulsar hoy ustedes, mañana nosotros, pero esto es una, digamos, una política de comunicación de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que tenemos claro que tenemos que organizarnos para poder difundir estos temas que en los medios tradicionales no aparecen, salvo cuando sea para conveniencia de sus propias agendas, como pasó en la represión del verano en Tirogata con la importancia que le dio la gente de Tigre, que ahora por supuesto no está, o creo que estaban diciendo por allí que mañana Jorge Lanata hace su programa desde esa matina. Digo, nosotros, aunque contemos las mismas cosas, las contamos desde otro lugar. Y en esa continuidad, mañana nosotros vamos a estar desde las 15 horas viendo cómo está el panorama, ¿no? Esperando a ver qué novedades tenemos, si aparecen nuevas cosas, y si no aparecen nuevas cosas, haremos un resumen de todo lo que vino ocurriendo en este tiempo para que la audiencia tenga clara lo que viene sucediendo y poder tratar de ver cómo va a seguir la cosa. No vamos a ser solo nosotros, seguramente será o toda la colectiva o parte de la colectiva, también de Buenos Aires, seguramente la gente también de la Caterva, de aquí de Buenos Aires, y los combas que se vayan sumando el resto del país, por supuesto. Y desde aquí seguramente vamos a estar transmitiendo lo que ustedes estén emitiendo al aire. Va a ser importante también para nosotros poder estar comunicándole a la gente acá en el Bolsón y a toda la gente de la comarca. Nosotros hemos ido a lo largo de la tarde de hoy comunicándonos con las distintas asambleas o las distintas organizaciones que vienen peleando acá en la región contra la minería, contra los megaproyectos de represas o inmobiliarios o uno de los temas de la zona es el gatillo fácil también, la represión policial por una muerte que también hemos estado acompañando en la tarde de hoy. Bueno, todos aquellos que nos han seguido en el día de hoy pueden hacerlo mañana, de 3 a 5 vamos a estar retransmitiendo lo que ustedes estén allá laburando y manteniendo informados a la gente de qué es lo que está pasando en Cerro Negro y con todos aquellos compañeros que en distintas partes del país están apoyando la movida contra la megaminería y contra estos proyectos de política extractiva que siguen intentando imponernos desde arriba y violentando nuestra autonomía. Exacto. Y déjame decir que me sopla de buque y hace bien en recordármelo, que claro, yo te nombré en las radios que vamos a estar mañana laburando, pero también estará la gente de Redico, la gente de Anred haciendo lo propio en soporte web, para que los materiales queden así plasmados en las respectivas páginas y la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y eso ya quede como parte del archivo que venimos sosteniendo entre todos. Bien, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, estaremos en contacto próximamente para ver en qué seguimos, y bueno, nada, nos vemos o nos escuchamos. Mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes también, que estén bien. Igualmente, hasta luego. Era Fernando desde la retaguardia para mandarle la posta desde Bolsón para mañana a las 15 horas, esta cobertura que continuará desde Buenos Aires a lo que pasa en Cerro Negro, y bueno, esos ruidos que tenemos desde Radio La Negra, desde el Bolsón, en lo que fue la jornada de lucha y de acampe en este conflicto antiminero en Cerro Negro, en la ruta 40 y en la ruta 60. Se nos va, esta transmisión, ha sido un placer estar acá, decimos lo mismo que venimos diciendo a lo largo de todo el programa, acompañamos la lucha, no podemos estar ahí porque la distancia es larga, pero estamos acá poniéndole el cuerpo a esto, tratando de informar a la gente, a todos aquellos que nos escuchan y sabiendo que desde los distintos lugares del país en donde nos toca estar presentes, estamos haciendo lo que podemos y poniendo en claro que esta lucha contra la megaminería y contra los proyectos extractivos y contra los proyectos que siguen tratando de imponérsele al pueblo, vamos a estar cada vez que podamos apoyando. Sí, y bueno, y cerrando también la transmisión que hoy fue desde el Bolsón y para los medios que retransmitieron a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, un aguante muy fuerte a la gente que está en Cerro Negro poniéndole el cuerpo. Nosotros desde acá también, en la medida de nuestras posibilidades, transmitiendo y haciendo esta cobertura, y le paso la bola a Diego. Bueno, hacemos el cierre entonces, será hasta la próxima, esperemos que sigan las buenas noticias, que se mantenga el corte, que esta selección de camiones haga que Agua Rica y La Lumbrera frene su actividad, el poder popular que un poco gesta e intenta llevar a partir del éter esta radio, va el abrazo gigante para todo Cerro Negro, de todo el equipo de Radio La Negra. Desde el piso estuvimos trabajando Marcos, Claudio, el Rafa de la producción y conexión de llamados. Diego es mi nombre, desde la operación y acompañando el aire. Un abrazo para todos y todas, arriba los que luchan, y nos estaremos escuchando a la próxima. Un abrazo, arriba. Es decir, perfumar, peinar, maquillar,